Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con un clásico de los 90 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Por un grupo de hip hop, House of Pain, de 1992, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, Jump Around. Soy Emilio Sánchez, me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar recordando a una leyenda que nace un día como hoy. Un hombre nacido un día como hoy en los años 40, y ya les digo en qué año exactamente nació este señor maravilloso. Estamos hablando en 1943, nacido en Liverpool, y me refiero a Don George Harrison. Recordemos que este hombre fue uno de los Beatles, junto a Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr, y también tuvo una carrera muy exitosa en solitario. Pero voy a recordar uno de los clásicos que él compuso para los Beatles, una canción del álbum Abbey Road de 1969, Something. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a los Beatles con Something, recordando a George Harrison, nacido un día como hoy en 1943. También un día como hoy, pero en el 2014, falleció uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, el más prestigioso guitarrista en la historia del flamenco, el maestro Paco de Lucía. Este hombre que cogió ese instrumento y ese sonido como tan tradicional de España y los revolucionó al meterle sonidos de Cuba, meterle jazz también, y su legado es enorme. Les voy a dar un dato curioso. Él era muy amigo de Alejandro Sanz y participó en algunas de sus canciones, como esta que vamos a escuchar ahora, por Alejandro Sanz, una canción del disco No es lo mismo del 2003, con la guitarra del maestro Paco de Lucía, a quien recordamos un día como hoy, fallecido en el año 2014, esto que se llama así, Regálame la silla donde te esperé. Un clásico de una película a esta hora, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo a Christopher Cross con una canción que fue compuesta por él junto a Burt Bacharach y Carol Bayer Sager, una canción que ganó el Oscar a la mejor canción original y que tiene como coautor también a Peter Allen. Pero Peter Allen está ahí de arepaso porque simplemente ocurre que una de las frases que utilizó Carol Bayer Sager como letrista venía de una canción que ella había compuesto antes con él. ¿Qué ocurrió? Ella lo llamó y le pidió permiso para usar esa frase, pero él dijo no, todo bien siempre y cuando me pongas de coautor de la canción. Se anotó un gran negocio porque la canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De la película Arthur, el tema Arthur's Theme. Vamos ahora con otra canción de una película que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De 1995, de la película Waiting to Exhale, llega Whitney Houston con Exhale. Everyone falls. Al Stewart nos acompañaba hasta ahora con uno de los grandes clásicos de su carrera, una canción de 1976, producida y grabada por el maestro Alan Parsons, Year of the Cat. Vamos ahora a continuar con música, y el turno es para Justin Timberlake y uno de sus primeros éxitos en solitario, del álbum Justified del año 2002, este tema que hizo junto a Clips. Esto se llama Like I Love You. Something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. just us. Feel good, right? En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de Sade de su segundo álbum Promise de 1985, la canción The Sweetest Taboo. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con Mariah Carey y una canción de uno de los discos más importantes de su carrera, The Emancipation of Mimi, del año 2005. Esto se llama We Belong Together. Barry White sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera. Una canción de su disco Just Another Way to Say I Love You, del año 1975. Creo que esto fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. Uno de sus grandes éxitos junto a Let the Music Play, Can't Get Enough of Your Love, Babe, You See the Trouble with Me, Love's Theme, Never Never Gonna Give You Up, You're the First, the Last, My Everything, I'm Gonna Love You Just a Little More, Baby. La canción What Am I Gonna Do With You. Nos vamos ahora con algo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1985 por Stevie Wonder del álbum In Square Circle, Part-Time Lover. Alanis Morissette nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un tema del disco más importante de su carrera. El disco Jagged Little Pill de 1995, número uno en los Hot 100 de Billboard. Este tema, si no estoy mal, el disco ganó el Grammy al álbum del año. La canción You Oughta Know. Nos vamos a despedir con un clásico del disco por la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, Chic, de 1978, el tema Le Freak. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.